pecho su cadenón. La medusa de puro gol, la compré de mi primer gol. Chambeando, y al Miami muy bien le va. Sube un ratito y le baja, con un traguito de champán. Rolando, de la marea me pone acá. La barca mi tierra natal, en el rojo me ven pasar. Silvera, bien tumba, el Chucky que me acompaña y el Junior no ha de faltar. Saludos pa' mi apa y mi morenita que a un lado que siempre ha de acompañar. Siempre ha de acompañar. Conformo, quiero más. Cambiamos la mentalidad. No tolero la falsedad. Brincamos, pienso dos veces para hablar. Necesidad no hay de gritar, ni mucho menos manguerear. Rayas son mi protección, pues nada más que un zancudón plasmado llevo en mi hombro. Silvera, bien tumba, el Chucky que me acompaña y el Junior no ha de faltar. Saludos pa' mi apa y mi morenita que a un lado siempre me ha de acompañar. Siempre ha de acompañar.